tema lo queremos dedicar a un amigo en especial. Para vos, Taru. Adiós, adiós. ¿Qué más puedo decirte? Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué más? Si quieres irte. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué más yo puedo hacer? Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, y que venga lo que venga. Borrón y cuenta nueva, tú sabrás por qué lo haces. Borrón y cuenta nueva, si ya nada es como antes. Borrón y cuenta nueva, cuenta nueva, anda, sigue adelante. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué?